En relación con que Estados Unidos y sus títeres de Sur Corea inician a toda costa el ejercicio militar conjunto Ulchi Freedom Gadion de mayor envergadura en su historia, a partir del 22 de agosto. El portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea dio declaraciones a la prensa el día 22 y dijo como sigue. Los colectivos operacionales de las fuerzas terrestre, naval y aérea de Estados Unidos programados para el presente simulacro están ya emplazados en Sur Corea y sus contornos, y los organismos centrales, los administrativos locales y las empresas militares y civiles han entrado en la postura de guerra con enormes recursos humanos y materiales. Este ensayo, que continuará hasta principios de septiembre, tiene su fin en adiestrarse en la capacidad de sorpresivo ataque preventivo nuclear al norte de Corea por las fuerzas aliadas en tiempo de emergencia en la península coreana, y materializar su plan agresivo por etapas para ocuparlo, como la formación y control de la premisa de la guerra, la operación para tomar la iniciativa y la de dominio del campo de batalla, la ocupación de Pyongyang y la ayuda de la dominación del gobierno y otros. Los enemigos tratan de encubrir la agresividad y aventurerismo del presente simulacro, con sofismas de que es el ejercicio tradicional y abierto y el normal que se abastece la transparencia. No obstante, esta es la expresión directa del astuto complot de arrebatar del todo la cuna de la existencia de norcoreanos con la fuerza militar, exterminar el régimen socialista que es el destino de estos, y obligarles el trágico destino de esclavos coloniales a todos los militares y civiles del norte. A partir de este momento, las unidades combinadas de primer golpe del Ejército Popular de Corea mantienen la postura de combate decisivo permanente para asestar el golpe de represalia preventivo a todos los colectivos de ataque enemigos movilizados en Ulchi Freedom Gadion. Caso de que los maníacos de guerra nuclear muestren una mínima síntoma de agresión sobre el sagrado territorio, mar y aire en que se ejecuta la jurisdicción del norte de Corea, este asestará sin misericordia el golpe preventivo nuclear a su estilo y convertirá la madriguera de la provocación en ruina. En adelante también, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del norte de Corea levantarán en alto el fusil aniquilador para acabar para siempre la provocación de guerra nuclear de los gringos y sus peleles surcoreanos. El mundo será testigo de cuánto horrible, trágico y caro pagará la frenética campaña de guerra agresiva de los gringos y sus títeres de Surcorea.